Bien, hablábamos un poquito tras micrófono sobre la producción de este trabajo, ¿no? Sabemos que no ha pasado más de 5 o 6 meses del anuncio de que se ha proclamado que va a venir acá el Papa Francisco, ¿no? Y usted ya tiene unas 21 canciones, sí, cerca de 21 canciones, ¿no? Así es. Bueno, yo pertenezco a una familia de músicos maestros de capilla. Uh-huh. Entonces hemos estado vinculados desde siempre con la música sacra católica, por lo que yo conozco esto del... el ritual de la liturgia sagrada, de las partes que tiene una misa. Soy compositor de 3 misas. Una yo lo publiqué hace 30 años, justo cuando vino el Papa Juan Pablo II. Ahora creo que es una muy buena oportunidad para que se dé a conocer al público mi segunda misa. Y, o sea, esto no se hace sinceramente de un minuto a otro, ni en 2 o 3 meses, ni en 5 minutos. A veces con cierta ingenuidad algunos compositores dicen, yo hice una canción en 5 minutos. Quizá yo añadiría, sí, esta canción hice en 5 o 10 minutos, más 40, 45, 50 años de experiencia. Exactamente, ¿no? Entonces, en su caso usted lleva varios años componiendo, así es, ¿no? Así es, claro, es uno de mis gustos favoritos, o es un talento que pongo al servicio del público, de la sociedad. Creo en el poder que tiene la canción, especialmente con el texto, con la palabra. Entonces imagínense ustedes cómo hace 30 años el tema solidaridad, poesía de Monseñor Proaño, yo lo hice jovencito, pero justo pensando en eso de que la responsabilidad de un compositor es llegar con mensajes de alegría, de paz, con mensajes solidarios a su pueblo y no hablar de mujer condenada, infiel, mala mujer, culebra venenosa, ¿no? Sino más bien mensajes de alegría, mensajes de optimismo, mensajes positivos, mensajes constructivos, de hablar de una sociedad solidaria, de hablar de una sociedad alegre, hablar de una sociedad de unidad, como justamente en esta ocasión, en este disco, el primer tema es poesía del Papa Francisco, y él habla de la unidad, él habla de la integración, de la identidad que debemos tener. Entonces, qué bueno poder utilizar esos textos y más que nada compartir con ustedes. Y bueno, este trabajo también, si bien es cierto, su composición musical y también de las letras es su trabajo, ¿no? Pero también hay otras colaboraciones. Está Paco Godoy como en la dirección musical, arreglos y también otras voces. Ahí está Pepe Jaramillo, Paulina Tamayo, Hermanos Miño Naranjo, Paola Aranda, Marlon Valverde, Chabela Godoy, Mario Godoy Aguirre, con quien hablamos ahorita, y el coro Bosú. Bueno, ¿cómo fue la relación con estos cantantes? Nadie se salva solo, creo yo en que una sociedad se hace grande y es posible vivir en armonía cuando compartimos lo que tenemos cada uno de nosotros. Y en este caso he contado con la colaboración de varias personalidades, como usted ha mencionado, muy directamente, por ejemplo, de mi hermano Paco, que es muy, muy buen arreglista, tiene mucha experiencia en grabaciones, es gran intérprete del piano, el acordeón, de doña Paulina Tamayo, que fue sorprendente, y hago pues énfasis en mi agradecimiento por su colaboración, ¿no? Muy desinteresada, de mucho profesionalismo, y de otros, el coro Bosú también fue excelentísimo, una experiencia muy hermosa poder contar con un coro de gran valía. Este coro pertenece a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Cuando les propuse este proyecto, pues dijeron, claro, por supuesto que colaboramos, que vamos a ayudarte. Y yo me siento pues muy comprometido y alegre por todo esa colaboración. Solamente así se pueden hacer proyectos de calidad. Todos estos 20 temas que compone, 21 temas que compone este trabajo, son... No sé si están son música completamente pastoral o también hay algunos como con toques de ecuatorianos, de los ritmos ecuatorianos. Veo que aquí que hay un yarabí. Claro, la misa le he puesto como título Misa Ecuatoriana porque trato de reflejar esa diversidad musical, esa diversidad de géneros musicales que hay en el Ecuador. Entonces, comienzo al inicio y al final, por ejemplo, hay mucha alegría en los cantos. Trato de usar, por ejemplo, la bomba, de usar la cumbia, aunque la cumbia en su origen es colombiana, pero sin duda es el género musical, la lengua franca de Hispanoamérica. Se lo canta, se lo siente desde Argentina hasta Alaska y también muchos de los hispanos que están en la diáspora en Europa y otras partes. Entonces, también utilizo esos elementos del danzante, el yarabí, la tonada. O incluso el Papa Francisco, uno de los temas que canta doña Paulina Tamayo es un pasillo. O sea, he tratado de diversificar, de llegar con diferentes lenguajes, estéticas, a distintos públicos. El segundo tema, que es el que más está sonando, Ecuador Alegre Te Recibe, por ejemplo, es un género musical entre que pop, entre que andino, es una cierta mezcla, una fusión. Pero por sobre todo, ahí la idea que primó es tomar en cuenta a los jóvenes, porque Ecuador es un país que estadísticamente tiene un alto porcentaje de jóvenes y tenemos que llegar a ellos. Uh-huh. Y lógicamente con mensajes positivos, con mensajes de alegría, con mensajes que nos digan algo. Este trabajo es calientito, ¿no? Recientemente, ¿cuándo fue que ya lo pudimos tener así en la portada y ayer, en las manos? El día de ayer. El día de ayer ya salió. Sí, así es. Ajá. Y luego, ¿cuál es el plan? ¿Por dónde va a estar? Bueno, si me preguntan, mis sueños son bastante altos. Ya de por sí, haber logrado grabar con todos los personajes que usted menciona, con Doña Paulina, con el coro Bosú, todas esas cosas, ya de por sí es un sueño cumplido, pero un sueño muy alto. Uh-huh. Pero yo he tratado de pensar diferente de lo que normalmente pensarían los otros compositores, que está bien, desde luego, ¿no? O sea, hacer canciones del Papa, eso era obvio que lo iban a hacer, ¿no? Que Damiano, que Luis Padilla Guevara, que... Y está bien, todo eso es legítimo, y qué bueno, yo aplaudo todas esas iniciativas, etcétera. Pero Mario Godoy tenía que pensar diferente, y una de las cosas fue lo que le mencioné, por ejemplo, buscar si el Papa tenía por ahí algún poema, y lo encontré. Y lo hice pues en un género ecuatoriano, de aire típico, con nuestras instrumentaciones, con nuestro sabor. Pero el mensaje del Papa, uno. O también debemos tomar en cuenta que esta música es muy volátil. O sea, se va el Papa y adiós canciones del Papa. Como sucedería hace 30 años con... Claro, pero eso le digo, ahí también tuve el acierto de también ofertar, de presentar una misa. Y han pasado los 30 años y hay por lo menos unas dos canciones de esa misa que todavía, por fortuna, se lo canta. El Padre Nuestro, Solidaridad. Uh-huh. ¿No? Yeah. En este caso también mi pretensión es la misma. No quiero ser triunfalista ni nada, ¿no? Simplemente un compositor lo que hace es proponer. Estoy proponiendo también otra misa, otros cantos. Y veamos qué pasa, ¿no? Si es que efectivamente creo que el sueño de un compositor es que su música se adueñe el pueblo. Que pasen los años y bueno, el Mario Godoy efectivamente es el compositor, pero la gran mayoría ni siquiera sabrá que yo soy el compositor, sino que se adueña de esas canciones. Está vivo en el público que así la canta, es, ¿no? Así es. Bueno, y cambiando un poquito de tema, sobre en el ámbito nacional, el tipo de la producción de música pastoral, estábamos hablando hace un momento que Ecuador no produce mucho, ¿no? Así es. Hay mucha piratería y eso evidentemente ha mermado, desestimula la producción, uh-huh. O de por sí también, bueno, hay varios factores, si bien eso podría ser motivo de otro análisis, de otro programa, pero brevemente voy a tratar de decirle que lo que yo veo es de que el Departamento de Sagrada Liturgia de Música, que se creó en Ecuador en 1939, que ha tenido a grandes personajes como padre Agustín de Azcúnaga, el padre Jaime Mola, el padre Jorge Bailac, los últimos años como que ha tenido es acefalía, y eso se nota, eso nos está pasando factura. Les mencionaba pues hace unos minutos algunos amigos de que, por ejemplo, con motivo de la presencia del Papa en Latinoamérica, Paraguay compuso más de 80 canciones para el mismo evento que estamos hablando de Ecuador. Bolivia, conocí que hasta la semana pasada había más de 60 canciones. En Ecuador no llegamos a 15. Considerando que igual Ecuador, Paraguay y Bolivia tienen casi el mismo porcentaje de así habitantes. Es, ¿no? Así es, pero les digo, esta acefalía en el Departamento de Sagrada Liturgia de la Conferencia Episcopal. Por otro lado también, yo creo que es lo fundamental, la piratería, que incluso se da en radios católicas, en templos marianos, bueno, no quiero decir nombres, pero si ustedes se van a veces a esos lugares de romerías y cosas, van a ver que en los almacenes que existe de la Iglesia Católica se oferta también mucha música pirata. Entonces, eso desestimula la producción, eso desestimula al compositor, porque usted siembra, pero otros le da cosechando, ¿no? Uh-huh. Entonces esas son parte de las realidades de nuestro país. Eso merece un análisis aparte, frontal, y que la Iglesia Católica haga los correctivos para que otros jóvenes sigan produciendo también música que es tan necesaria para la evangelización, tan necesaria para llegar con mensajes de optimismo, de alegría, de fe, o lo que se quiera, pues a través de la música. Y bueno, nosotros acá en el país, para la llegada del Papa Francisco, seguro que contamos con música. Y acá tenemos el trabajo que nos deja el compositor Mario Godoy, Ecuador Alegre Te Recibe, ¿no? Así que